En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos ya de nuevo, tras unas vacaciones yo creo que necesarias tras la temporada anterior. Aquí estamos ya preparados y dispuestos para abrir fuego con esta tercera semana de pretemporada para el Elche Club de Fútbol, que ya conoce rival en la Copa del Rey. Vamos a tener Granada hasta en la sopa. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Se acaba de conocer hace unos minutos Elche-Granada, en principio a partido único en el Martínez Valero. Será el primer rival en la Copa del Rey, esperemos que no sea el último. Digo que hasta en la sopa porque, como sabéis, el Elche-Granada también en el Martínez Valero será el partido inaugural de la Liga. En apenas 20 días, el sábado 18 de agosto en el Martínez Valero. Pero es que este próximo fin de semana, el domingo, en el Pinatar Arena a las 7 y media, Elche y Granada también se baten el cobre en pretemporada. Es decir, que se van a ver tres veces en apenas un mes. Un Elche Club de Fútbol que sigue con esos partidos amistosos de pretemporada. El sábado contra el Cádiz, equipo que también se encontrará en la liga regular. El equipo de Pacheta fue el claro dominador en la primera parte, con un equipo titular muy reconocible, con un golazo de Javi Flores y con el 1-0 esperanzador. Pero los cambios hicieron que en el segundo tiempo el Cádiz pasase por encima del Elche y venciese finalmente por 3-1. Y ayer el Elche perdió el trofeo Ciudad de Alcoy en los penaltis. Ilicitanos y alcoyanos empataron a 2 sobre el césped del Collao y todo se decidió desde los 11 metros. Debutó Unai Simón en la portería franjiverde, el joven portero cedido del Atleti de Bilbao, que a sus 21 años se convierte en el séptimo refuerzo para esta temporada. El técnico blanquiverde deja un mensaje y manda un mensaje claro y directo a todo el que le quiera escuchar en plena pretemporada tras los dos últimos amistosos y los dos últimos resultados. Pacheta. Tenemos que entender la realidad de esta competición y de este club este año. Nosotros ojalá tengamos 15.000 en el campo, pero no vamos a tener el dinero que genera esos 15.000 para el campo, para tenerlo en futbolistas. No, vamos a tener un presupuesto muy bajito y vamos a ser un equipo que vamos a tener que sufrir como verdaderos perros todo el año. Pero si seguimos en esta línea de trabajo, que busquen otros cuatro, que nosotros no bajamos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que quiero mandar. El mensaje que quiero mandar es que estamos haciendo un equipo competitivo, un equipo que va a entender esta categoría y que el único objetivo es la permanencia. ¿Qué objetivo más? Yo, no. De los 4 que subieron el año pasado, bajaron 3 y uno se quedó a un punto. Señores, esta es la realidad de la segunda división. ¿Nos puede dar Dios con la varita? Pues ojalá nos dé con la varita, pero es que nos da con la varita. Lo otro podemos conseguirlo a base de trabajo y de esta organización que estamos teniendo. Y estoy muy contento de lo que estoy viendo. Muy contento, porque sobre todo el jugador quiere, y el jugador quiere correr, y el jugador está creyendo en este mensaje. Estoy encantado. Encantado. No llegan los resultados, que no tienen que llegar ahora, que ahora lo que tienen que llegar son las sensaciones y el ajustar y los defectos y que te metan 4. para que sepas quién eres y dónde estás. Claro, por eso buscamos rivales de entidad y venimos al COI, que es un campo que sabemos que nos van a apretar, buen césped, buen sitio para jugar al fútbol. ¿Eh? Y sabemos a lo que venimos. Y vamos ahora a jugar con Albacete y con Granada y con Almería, equipos de tu categoría que te van a decir qué eres. Un poco de mentira todavía porque es la pretemporada, pero te dice cosas. Y esto es el en dónde estamos ahora. Estamos ajustando y estamos en un proceso muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y creo que en estos momentos lo que digo adquiere valor en base a lo que decíamos el año pasado, que teníamos buena pinta. ¿De acuerdo? Y al final subimos. Y subimos de una manera durísima. Durísima ante un rival que era mejor que nosotros, lo eliminamos. Entonces, este año nos sucede un poco lo mismo. Pues está claro que el técnico blanquiverde no quiere vender humo, lo deja claro en pretemporada. Los resultados no le importan, lo que le importan son las sensaciones, y en realidad siempre, al menos un servidor siempre ha pensado así. En pretemporada no te vale de nada ganar todos los partidos, porque luego eso no te garantiza. Yo conozco muchas pretemporadas de equipos que han ido como un tiro y luego han ido fatal en la liga, y viceversa, y al contrario, equipos que pues no han sacado buenos resultados en pretemporada y que luego han empezado francamente bien y han hecho buenas campañas. Hay de todo, como en la viña del señor. Lo importante es que Pacheta lo tiene claro, no vende humo. Son, en este momento, el Elche va a ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y a mí no me está pareciendo mal para nada la apuesta que se está haciendo, teniendo en cuenta que no puedes competir con 7 u 8 escuadras que te triplican en presupuesto, sin ir más lejos los que han descendido, pues por ejemplo el Málaga, que es el que más temporadas llevaba en primera división, tiene una ayuda del descenso de 12 millones de euros, solo en ayuda del descenso, el Depor 10, en fin. Esas plantillas van a tener un coste de 10, 12, 15 millones de euros. El Elche va a tener un coste de 4 millones. Por tanto, eres de los menor presupuesto, pues estar fichando jugadores jóvenes con hambre que destacaron en Segunda División B, porque ni siquiera creo que te puedas permitir el lujo de fichar primeros espadas de segunda, porque los primeros espadas de segunda pues van a haber 6, 7 u 8 escuadras con mucho mayor presupuesto, los que acabo de nombrar, Zaragoza, Oviedo, Sporting, etcétera, etcétera, que te lo van a quitar por precio. Entonces, lo que se está fichando, luego lo repasamos, no está mal, teniendo en cuenta lo que tienes, pero en el que confiamos sobre todo es en Pacheta y en el bloque, un bloque que no ha empezado de cero, a diferencia de todas las pretemporadas, en las que empiezas de cero con 20 jugadores nuevos y un entrenador nuevo. Pacheta y 17 o 18 jugadores se conocen perfectamente, y esa es, sin duda, una ventaja que otros años no hemos tenido. ¿La desventaja? Pues que está claro que compites ahora en una liga en la que hay clubes, muchos, que te superan en presupuesto. Pero muchas veces, la gran mayoría, y más en segunda, el dinero no marca las diferencias ni te da la felicidad. En estos momentos, el Elche tiene 23 jugadores en plantilla. Solo tiene dos fichas libres, y una va a ser para un lateral derecho, que podría ser Miguelón, del Villarreal B. 7 fichajes, un portero, Unai Simón, un defensa, Juan Cruz, 4 centrocampistas, Gonzalo Villar, Borja Martínez, Nando Quesada y Chuca, y un delantero, Claudio. Como digo, faltaría como mínimo un lateral derecho, lo que estaremos hablando de 8 fichajes, lo que se hablaba cuando finalizó la temporada pasada, entre 6 y 8. Incluso podría llegar alguno más, quedaría una ficha libre, al menos. Y recordemos que en la rampa de salida están Lolo Pla y Collantes, que ya ni entran en los partidos amistosos, en las convocatorias, y que fueron declarados intransferibles. Recordamos que Iván Calero también se marchó, en este caso cedido al salmantino de la Segunda División B. ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente, junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos y como os comentamos al principio del programa, se acaba de conocer hace unos minutos el primer rival, y esperemos que no el último, en la competición del CAO, en la Copa del Rey, que en las primeras eliminatorias sí que es del CAO. El Elche, al estar en segunda división, ha evitado la primera ronda, que es para equipos de tercera y de segunda división B, y en la segunda ronda entra directamente, se enfrentan los segundas división entre sí, pues al Elche le ha tocado el Granada. Curioso, porque ya el Granada es el equipo que inaugura el Martínez Valero en la Liga, tras el ascenso, el sábado 18 de agosto, en apenas 20 días, a las 7 de la tarde, vuelve a ser el que inaugure la Copa del Rey y también en el Martínez Valero, presumiblemente el miércoles 12 de septiembre, un día después del partido internacional de clasificación para la Copa de Naciones entre la selección española, que dirige Luis Enrique, y la subcampeona del mundo, Croacia, la de Modric, Rakitic y compañía. Un día después, con lo que el terreno de juego en teoría no estará quizás en las mejores condiciones. Pero, insisto, el Granada está en la sopa porque además este domingo también se enfrentan en el... creo que es en Campo Amor, ahora lo confirmamos. Porque el calendario está así. Pacheta quería enfrentarse contra equipos de la misma categoría, pues queda por en medio el Almería en el Festa de Elche y el próximo fin de semana Albacete y Granada, o sea que en un mes el Elche se va a enfrentar al Granada en tres partidos, uno que es un bolo, el del próximo domingo, un amistoso, otro que es muy importante, el arranque liguero en el Martínez Valero el sábado 18 de agosto, y otro que es la Copa del Rey, solo quedará uno en pie. El otro eliminado también en el Martínez Valero, insisto, presumiblemente miércoles 12 de septiembre. Incluso podría ser jueves 13 para que el campo tuviera 48 horas de recuperación, pero claro, todo dependerá de luego el partido de Liga. Y está claro que la Liga es lo que verdaderamente importa. Bueno, pues si no querías una ración, toma 3 de Granadina, de Elche, Granada para este próximo mes. El resto del calendario de la Copa del Rey para los equipos de segunda es el siguiente, a partido único. ¿Y por qué en el Martínez Valero? Pues porque la bolita del Elche afortunadamente ha salido la primera. Las Palmas contra el Rayo Majadahonda, El Elche Granada el domingo en Campo Amor. Gracias, Tomás. Estaba yo con la duda de si era en el Pinatar Arena o en Campo Amor. En Campo Amor, el primer Elche Granada, el menos importante, el próximo domingo. Este es el calendario de la Copa del Rey: Las Palmas, Rayo Majadahonda, Atlético Osasuna, Reus, Elche Granada, Málaga, Almería, Mallorca, Oviedo, Alcorcón, Extremadura, Numancia, Sporting de Gijón, Albacete, Lugo, Tenerife, Cádiz, Córdoba, Nástic de Tarragona y Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña. Como digo, en un mes se van a ver tres veces las caras Elche-Granada, las dos más importantes, Liga y Copa del Rey, en el Martínez Valero, con lo que sin duda es un plus para la afición blanquiverde. Bueno, un Elche Club de Fútbol que inicia su tercera semana de pretemporada. Ha completado dos, con cuatro partidos ya de pretemporada. En este fin de semana que acaba de pasar, el Elche ha perdido contra el Cádiz, un rival al que se enfrentará en la Liga, por 3-1. Y ayer empató en los 90 minutos reglamentarios contra el Alcoyano, de Segunda División B, en el Ciudad de Alcoy, y perdió en la tanda de penaltis. En cuanto al partido del Cádiz, por ser un rival directo, sin duda nos interesa, y hay dos partes muy distintas y diferenciadas. La primera, en la que Pacheta apuesta por un once muy reconocible de la temporada pasada, con José Juan en portería, Tequio, lateral derecho, Neider y Gonzalo Verdú centrales, Redru, lateral izquierdo, por delante Manu Sánchez con ese 1-4-1-4-1. Como novedad, aparte de Redru, Gonzalo Villar, que creo que puede tener un papel destacado en este equipo. Gonzalo Villar y Javi Flores como la sala de máquinas de creación, con Josan e Iván Sánchez en las bandas y Soricaba en punta de ataque. En la primera parte, el Elche venció al Cádiz 1-0, por cierto, con un golazo por la escuadra en un disparo de Javi Flores. Luego, en el segundo tiempo, pues carrusel de cambios, y en estos casos pues ya se pierde la identidad un poco o bastante del equipo. Un equipo que cometió errores en los goles, que le costaron 3, y que esos errores en la Liga te matan. Porque esto ya es segunda división, aquí hay un nivel, el Cádiz además es un equipo que el año pasado se quedó a las puertas del playoff, el anterior jugó el playoff, y son ya, claro, tú no puedes comparar el Cádiz contra equipos de segunda B, porque ahí hay dos peldaños, o tres, de diferencia. Por tanto, esperanzador primer tiempo, con un equipo básico y reconocible de Pacheta, en el segundo, con los cambios, a veces es normal que estas cosas pasen, y más contra rivales potentes. Ahí Pacheta tomó nota. Ayer el Elche jugó contra un segunda B, en un campo complicado, a pesar de ser segunda B, el Alcoyano perdió contra el equipo de Vicente Mir, ex entrenador del Elche, perdió ese trofeo en la tanda de penaltis por 5-4. En los 90 minutos reglamentarios, empate a 2. Marcó Nino el primero de penalti y luego Adrián marcó el segundo. Bueno, un partido que al final, como digo, se resolvió la tanda de penaltis y el trofeo se marchó hasta, o mejor dicho, se quedó en Alcoy. Un partido en el que también el técnico blanquiverde dio minutos a muchos de los jugadores que acaban de llegar. En un once titular en el que estaba Adrián Real en la portería, con Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Redru, Josan, Johnny, Gonzalo Villar, Borja Martínez, Chuca, Claudio y Nino. Evidentemente un once de pruebas para ver también o ir viendo el nivel de los nuevos. Y en este sentido, Pacheta lo tiene clarísimo. Hemos escuchado antes ese mensaje en el que dejaba claro que para él esto no dejan de ser pruebas, pruebas que le dicen mucho, está muy contento, pero que nadie se engañe. La temporada pasada, en segunda división, ascendieron 4 y en junio descendieron 3 de esos 4. Y el otro se salvó de milagro en la última jornada se quedó un punto del descenso. Para Pacheta, estas son las conclusiones de los dos partidos disputados este fin de semana contra el Cádiz y contra el Alcoyano. Podemos sacar muchas conclusiones. Estamos sacando muchos detalles, muchos datos de todo lo que llevamos, ¿no? Llevamos dos semanas de trabajo, dos semanas en las que vamos viendo las características de los chicos, ajustando. Y si hablamos de este fin de semana, que es a lo que nos referimos, creo que hicimos ayer 60 minutos de muy buen juego, de muy buen juego ante un rival que en los últimos años jugó playoff, ya ha estado a punto de jugarlo, rival duro, un rival muy armado, y en el que a partir del minuto 60, pues bueno, por una serie de circunstancias se meten en el partido y en dos errores nos ganan el partido, ¿no? Hoy hemos hecho 5 primeros minutos muy malos, luego hacemos 40 muy buenos, volvemos a hacer 5 muy malos, que lo pagamos muy caro, y volvemos a hacer otros 30 muy buenos, o buenos, ¿no? En ese periodo de empujar. Y bueno, pues nos sirve para empatar. Los resultados de las pretemporadas es lo que menos me preocupan. Me preocupan las sensaciones que demos, el ir ajustando errores, el ir ajustando a los chicos unos con otros, a ver cómo estos triángulos de asociación, si somos capaces de encontrarlos lo antes posible, y esta asociación en la presión, en cuanto antes lo encontremos, nos acercaremos a lo que queremos. Pero estoy muy contento de lo que estoy viendo, y estoy contento de los jugadores que estamos trayendo. Tenemos que entender la realidad de esta competición y de este club este año. Nosotros ojalá tengamos 15.000 en el campo, pero no vamos a tener el dinero que genera esos 15.000 para el campo, para tenerlo en futbolistas. No, vamos a tener un presupuesto muy bajito y vamos a ser un equipo que vamos a tener que sufrir como verdaderos perros todo el año. Pero si seguimos en esta línea de trabajo, que busquen otros cuatro, que nosotros no bajamos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que quiero mandar. El mensaje que quiero mandar es que estamos haciendo un equipo competitivo, un equipo que va a entender esta categoría y que el único objetivo es la permanencia. ¿Qué objetivo más? Yo, no. De los cuatro que subieron el año pasado, bajaron tres y uno se quedó a un punto. Señores, esta es la realidad de la segunda división. ¿Nos puede dar Dios con la varita? Pues ojalá nos dé con la varita, pero es que nos da con la varita. Lo otro podemos conseguirlo a base de trabajo y de esta organización que estamos teniendo. Y estoy muy contento de lo que estoy viendo. Muy contento, porque sobre todo el jugador quiere, y el jugador quiere correr, y el jugador está creyendo en este mensaje. Estoy encantado, encantado. No llegan los resultados, que no tienen que llegar ahora, que ahora lo que tienen que llegar son las sensaciones y el ajustar y los defectos, y que te metan cuatro para que sepas quién eres y dónde estás. Claro, por eso buscamos rivales de entidad y venimos al COI, que es un campo que sabemos que nos van a apretar, buen césped, buen sitio para jugar al fútbol. Y sabemos a lo que venimos. Y vamos ahora a jugar con Albacete y con Granada y con Almería, equipos de tu categoría que te van a decir qué eres. Un poco de mentira todavía, porque es la pretemporada, pero te dice cosas. Y esto es en dónde estamos ahora. Estamos ajustando y estamos en un proceso muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y creo que en estos momentos lo que digo adquiere valor en base a lo que decíamos el año pasado, que teníamos buena pinta. ¿De acuerdo? Y al final subimos. Y subimos de una manera durísima. Durísima ante un rival que era mejor que nosotros, lo eliminamos. Entonces, este año nos sucede un poco lo mismo aquí, pero nos vamos a enfrentar a rivales que tienen 25 millones de euros de presupuesto. Entonces, seamos consecuentes con lo que estamos haciendo, y estoy encantado, encantado y agradecido a todos estos chicos, pero encantado estoy de lo que estoy viendo. ¿Alguna pregunta? Sí, respecto al fin de semana pasado, sí. ¿Qué has visto en cuanto a evolución, detalles que quieras seguir corrigiendo, y sobre todo hoy ha habido una prueba, ¿no? Dentro de todas las pruebas que has hecho ha sido la de Josa, ¿no? Verlo ahí de ese carrilero en la banda derecha. A ver, al final tenemos que ir buscando muchas alternativas para el montón de partidos que vamos a tener. Son 42 partidos de liga, son prácticamente 10 meses de competición a piñón, y tenemos que buscar muchas cosas. Tenemos que buscar, hemos probado a Johnny de central, de medio centro, hemos probado a José en la banda derecha, estamos probando a Benja tanto en banda como por dentro, hemos probado hoy a Claudio por fuera, vamos buscando, estamos probando a Nino o poniendo a Nino de 9, cuando él tampoco es 9 referencia, pero lo estamos haciendo y lo hace muy bien ahí. Vamos haciendo cosas, a ver si somos capaces de ajustar y de tener alternativas, quizás dentro a veces de un mismo dibujo, pero vamos a intentar buscar alternativas también con distintos dibujos, con distintas posiciones de inicio de los jugadores, ¿no? Y sí, sí, vamos haciendo pruebas y está... Al final te dan muchos datos. Es como las pruebas del año pasado cuando poníamos a Benja en banda derecha y poníamos a Iván en banda izquierda, que siempre había jugado en derecha, y al final nos dio una alineación los dos últimos partidos pues bastante diferente de la que teníamos en febrero, marzo. Muy diferente. Pero que el equipo llegó allí. Entonces, ahora volvemos a buscar alternativas. Volvemos a ver a Provencio de medio centro defensivo, a ver qué tal podemos hacerlo. Vamos viendo cosas, se van viendo cosas que en un momento dado podemos utilizarlas, ¿no? Si va el marcador a favor, si va en contra, podemos utilizarlas. Estoy buscando datos. ¿Qué te va convenciendo? Hay muchas cosas que me convencen, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que repetiremos. Repetiremos seguro muchas. Me gustan las asociaciones que estamos teniendo por dentro ya. Estamos teniendo una asociación por dentro que nos lleva luego fuera con mucha calidad de pase. Y eso tenemos que repetirlo. Tenemos que buscar los mecanismos, entrenar los mecanismos para que esas situaciones se vuelvan a repetir, que no sucedan por fortuna, que seamos capaces de repetirlas. Tenemos juego interior con Chuca, con Javi, con Gonzalo, con la ayuda de Manolo, con la ayuda de Johnny, con la ayuda de Provence. Tenemos un juego interior muy interesante. Interesante. Ahora tenemos que ajustar cosas, pero tenemos un juego interior interesante, más luego con la ayuda de Benja o de Sorio Nino por dentro, y luego Iván. Claro, es que tenemos ahí un juego que tenemos que explotarlo. Somos mejores con balón, estamos siendo mejores con balón que sin balón. Entonces tenemos que explotar el descansar con balón, el hacer que corra el rival y que no nos pueda apretar cuando no lo tenga. Si nosotros lo movemos bien, le vamos a hacer sufrir al rival, y en ese camino estamos. Pues al final estás mezclando jugadores por un lado, por otro. Estoy contento con Molina, el ratito que ha jugado, mete el golito, ha estado francamente bien. Bueno, pues viendo cosas. Contento con Molina, se refiere a Claudio Molina. Recordamos que en estos momentos el Elche tiene 23 jugadores en plantilla, 7 son fichajes, 7 caras nuevas. Lo decíamos al final de la temporada, el Elche tendrá que fichar entre 6 y 8 futbolistas, pues teniendo en cuenta la multitud de jugadores que tenían contrato en vigor, y ya avisábamos de que muchos iban a salir. Y la verdad es que no nos hemos equivocado prácticamente en ninguno. Tampoco había que ser un ingeniero naval para darse cuenta de que los que menos minutos habían jugado eran los que más opciones tenían de salir. Caso Primi, por supuesto Peris, Iván Calero, y los últimos en salir serán Lolo Pla y Collantes. 7 fichajes, uno es el último en llegar, Unai Simón, joven portero de 21 años, cedido del Athletic Club de Bilbao. Nació en Vitoria el 11 de junio del 97 y se ha formado como arquero en las categorías inferiores del Atleti. En el filial bilbaíno ha jugado las dos últimas temporadas y en Lezama se le considera como un portero de futuro. Ha sido internacional sub-19 y ahora llega Elche para, bueno, pues darle competencia a José Juan y seguir labrándose un futuro bajo palos. Es curioso porque tenemos las dos puntas del iceberg en la portería. Un portero muy veterano, 38 para 39 años José Juan, que hizo una gran temporada la pasada campaña, y Unai Simón, 21 añitos, que casi casi podrían ser padre e hijo, hombre, tanto no. Bueno, depende, si José Juan hubiera sido padre con 18 años, sí, porque hay 20 años de diferencia. Bueno, pues Unai, que ayer ya tuvo sus primeros minutos, un defensa, hemos hablado de un portero, un defensa que es Juan Cruz, porque el resto de la defensa la tenías, con Tequio lateral derecho, dos laterales izquierdos, Manu y Redru, y 4 centrales, Gonzalo Verdú, Neider y Zotko, y el cuarto es Juan Cruz. Es decir que en la defensa solo un refuerzo, Juan Cruz, falta otro, el lateral derecho, que en principio puede ser Miguelón del Villarreal B. Centrocampistas, se ha reforzado bastante, se quedaron del año pasado Manu Sánchez, Provencio, Johnny, Javi Flores y los dos extremos, Josan e Iván Sánchez. Y se ha reforzado con Gonzalo Villar, Borja Martínez, Nando Quesada y Chuka. Y en la delantera, un refuerzo. Porque ya tienes, para mí, lo decía en segunda B, el año pasado, la temporada pasada en segunda B, Elche tenía mejor delantera que la anterior en segunda, el año del descenso, donde solo tenías a Nino y a Guillermo. Y este último marcó apenas 6 o 7 goles, Guillermo. Pues este año mantienes a Benja, a Nino, a Sori y traes a Claudio Molina del Sporting B, que en las últimas dos temporadas ha marcado cerca de 50 goles en segunda división B. Es decir, se ha fichado gente joven, con hambre, y porque económicamente no puedes aspirar a más. Pero sobre todo el mejor fichaje es Pacheta. Eso yo creo que no lo duda nadie. Y el hecho de que no partes de cero, como casi siempre en pretemporada, con 20 jugadores nuevos, un entrenador nuevo, que cuando llegas a empezar la liga todavía ni se conocen. Como se saludan porque de vez en cuando se ven. No, aquí ya está el trabajo hecho de la temporada pasada. Se conocen perfectamente los mecanismos. Y son pocos los que se adhieren al proyecto. Y lo cazan al vuelo. Esa es la gran ventaja. ¿Qué otras plantillas van a ser superiores? Sí, en calidad, en dinero, aunque el dinero a veces no marca la calidad. Pero está claro que esa es la ventaja que hay que agarrarse. Y por supuesto al sistema de trabajo de Pacheta, lo intenso que es, le gusta tener el balón. El Elche va a ir de tapado, eso está claro. Nadie cuenta con él para luchar por el playoff, excepto por su historial, por su historia. Pero por plantilla, equipo recién ascendido, pues yo creo que no se cuenta mucho. Mejor que tengan a otros en referencia. 23 jugadores ahora mismo en plantilla y faltaría un lateral izquierdo. 24, quedaría una ficha libre nada más. Si quisieras fichar a otro futbolista, te quedaría esa ficha libre. Y si quieras fichar a otro más, tendrías que dar una baja. Recordamos que hombres como Borja Martínez y Nando Quesada, el director deportivo, reconoció que él los fichó porque le gustan de cara al futuro y luego se tenían que ganar la confianza del míster. Y si no, pues buscarles una cesión. El que se ha marchado cedido es Iván Calero, al salmantino, y los que están en la rampa de salida son Lolo Pla y Collantes. Tenemos carencias en posición. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Cerveza San Miguel, pack 24 latas de 33 centilitros, 10,77 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Aceitunas La Española, rellenas de anchoa, 1,59 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial La Lluv. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, y en el partido disputado frente al Cádiz, el resultado dejó un mal sabor de boca. El Elche perdió por 3-1, aunque la primera parte, en donde el Elche venció por 1-0, dejó mucho mejor sabor de boca. Un hombre que lleva entre sus piernas ya muchas pretemporadas y que este año quiere volver a ser un hombre clave, como la pasada campaña, Javi Flores. Bueno, pues deja claro que para él los resultados en pretemporada no sirven para nada. Yo creo que hay que sacar cosas positivas, cosas negativas, para eso están estos partidos, ¿no? Carga de trabajo durante la semana fuerte, donde se llega con un poquito de, de menos chispa, más cambios. Bueno, creo que esto sirve para ir cogiendo uno tono y para ir cogiendo esa chispa que te dan los partidos, ¿no? Creo que hay que sacar las cosas positivas, coger las negativas. Y yo creo que un poco en la línea, ¿no?, de lo que va a ser así un poco toda la pretemporada, ¿no? Recordamos, Elche-Granada no solo será el partido inaugural de la Liga, sino también el de la Copa del Rey, el miércoles 12 de septiembre, también en el Martínez Valero, todavía sin día y horario por confirmar. En este caso, no hay horario confirmado, pero vamos, se supone que si es el miércoles, pues será al filo de las 9 de la noche aproximadamente, 8 y media, 9. Empieza la tercera semana de pretemporada. Faltan 3 para arrancar la liga. Y ahora mismo unos 6.500 abonados. El viernes se cerró con 6.322. Con el movimiento de esta mañana, unos 6.500 abonados. El objetivo es llegar a los 15.000. Recordamos que la temporada pasada fueron 9.200 y pico. Nada mal para estar en Segunda División B. Bueno, y con esto vamos a ir poniendo ya el punto final. Seguiremos mañana y en todos nuestros espacios contando toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya va a entrar en plena semana de agosto, en plena semana de Liga, el 18 frente al Granada, que es el mismo equipo de la Copa del Rey. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.